Σύμικρον απλά τα πριν όταν θα χταμούν οι μάι. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Lunes 9 de marzo, comenzamos la nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, a Radio Alternativa de Écija. Recordáis que el correo es fm-radio93.4@hotmail.com, por si queréis mandar una sugerencia, algún tema de que os gustaría que hablásemos aquí en La Tertulia. Y bueno, hoy tenemos a David, como todos los lunes, David Deli. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿El fin de semana qué? ¿Bien? Sí, bueno, como siempre. Tenemos también a José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Que nos acompaña como todos los lunes. Y hoy está también con nosotros Salvador Bustamante, portavoz de Izquierda Unida. Hola, buenas noches. Tenemos un problemilla de sonido. José Manuel, los controles. Los problemas del directo. Claro. Bueno, el pasado. Bueno, ayer fue el Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, la mujer trabajadora. Y bueno, aquí en Écija pues se están celebrando una serie de actividades en torno a esta fecha. Y hubo manifestaciones en toda España. Bueno. Sí, en todas las provincias, bueno, en todas las provincias, en muchos sitios. Reivindicando la. La mejora de la situación de la mujer, la igualdad de condiciones respecto a los hombres. Y también en Écija pues, se celebró el 7 de marzo la Gala Internacional de las Mujeres. Y ahora también para esta semana también hay distintas actividades, como por ejemplo el 10 de marzo, inauguración de la exposición Étnicas en el Museo Histórico Municipal de Écija a las 8, organizada por la Asociación de Mujeres de Hierbabuena. El 11 de marzo, conferencia de Trastorno del Sueño, Derechos y Deberes de los Mayores, de las Mayores, a cargo de Alejandra Báñez, organizada por la Asociación de Mujeres Amas de Casa, en la sede de la asociación a las 5:30. El 12 de marzo, charla sobre dietética y nutrición, a cargo de Marta Espino, asesora nutricional. Y a continuación, recital de poesía, organizada por la Asociación de Mujeres Zulaija. Tendrá lugar el acto en la Casa de la Juventud a las 5:30. Y el 13 de marzo, conferencia Cooperativismo como salida a la crisis, a cargo de Teresa Páez Moreno. Lugar Casa de la Juventud, organizada por la Asociación de Mujeres Hierbabuena a las 8. Y Cooperativismo como salida a la crisis, pues es una buena medida, por lo menos una alternativa ante la situación que tenemos, ¿no, Salvador? Sí, es una idea interesante dentro de las propuestas que se están haciendo. Vamos. Yo he estado en los dos actos que ha habido, la apertura de la jornada con la exposición de fotografía en la Casa de la Juventud, que está todavía abierta y para que la gente lo visite. Y después el acto que hubo el sábado, que ha sido el más importante en cuanto a asistencia de personas, que tuvo un acto bastante bonito, con el premio de la Mujer del Año, que en este caso ha correspondido a Ana Hurtado, con el premio Victoria Sendón de composición, de relatos en este caso, y de fotografía, ¿no? Después hubo también una convivencia, una cena que se organizó con las mujeres, que también hubo bastante afluencia a la misma, quiere decir, vamos, que hay que va creciendo ese, esa conciencia y ese ambiente de a favor de la igualdad y de la toma de fuerza de las organizaciones de mujeres también aquí en Ecija, ¿no? No, y aparte, en la última sesión plenaria también hubo una declaración conjunta del Día de la Mujer, ¿no? Como cada año, ¿no? De Izquierda Unida, que la llevamos a la comisión informativa, como digamos, es lo que reglamentariamente se debe hacer. Y allí en la comisión informativa, bueno, pues hubo, digamos, una intención de todos los grupos de sumarse a esta propuesta. Al final, pues se hizo un texto que fue consensuado y se aprobó como declaración institucional. En ese texto se hablaba de distintas cosas, ¿no? De la cuestión de la violencia de género, donde se planteaba, bueno, se daban los datos y eso, y se planteaba que era un tema transversal que tiene que impregnar el conjunto de las políticas que se hacen, de las actuaciones que se hacen, desde la educación, la toma de conciencia y desde luego las medidas judiciales y policiales. Se hacía también hincapié en el tema de la situación económica, se llamaba la atención de no permitir que la situación económica lleve consigo un retroceso de lo que se ha avanzado, de lo que las mujeres han ido conquistando a lo largo de muchos años y en los últimos años también en particular, ¿no? También se hacía un llamado a este tema, en este sentido, ¿no? Bueno, ahora que nos hemos metido en el tema de la última sesión plenaria, cuéntanos, ¿no?, un poco la valoración del pleno. Bueno, pero hablando de mujeres también, decir que por la situación económica, ¿no?, por lo que veníamos hablando también del cooperativismo, David, la situación de la mujer ahora mismo pues se ve más adversa todavía, ¿no? Porque la mujer es precisamente, junto a los trabajadores de mayor edad, los inmigrantes, son carne de cañón. Los jóvenes. Sí, ahora han salido los datos últimos del paro registrado aquí en Écija. Y hablando del tema femenino, he cogido unos datos comparativos de enero del 2007, enero del 2008 y ahora este febrero del 2009, digamos, para ver un poco la evolución. En enero del 2007, o sea, hace dos años, había de mujeres inscritas como demandantes de empleo, como paradas registradas, había 1.470. Se pasó en el año siguiente, en el 2008, a 1.525. Ahora mismo el dato que tenemos es que ha subido desde las 1.525 que decía antes a las 1.643. O sea que son ciento y pico personas más en un año. Hay que tener en cuenta que ahora vamos a hablar también del dato global del paro. El paro hasta ahora, en este último año, fundamentalmente se ha disparado en el tema de género entre los hombres, ¿no? Los datos de la construcción y en la construcción, porque ahora mismo está afectando a la construcción y ha seguido con los sectores de las fábricas de madera y fundamentalmente ha afectado en su incremento a los hombres. Pero lo que sí es cierto es que en los momentos que ha habido más empleo, estamos hablando, por ejemplo, volvemos al 2007, el paro de hombres era de 900 frente a 1.470 de mujeres. O sea que, claro, el paro de mujeres no se ha disparado tanto porque ya era superior. Claro. Lo que sí se ha disparado, evidentemente, el de hombres, porque en el año 2007, en unos momentos de más alto empleo aquí en Écija, había 905 y ahora mismo estamos en el tema de hombres, estamos en 2.228, fijaros el dato. El aumento. O sea, de 905, en el caso masculino, de 905 a 2.200. O sea, 1.100. Más de 1.100, vamos. Sí, más de 1.100. De todas formas, 1.300, claro. hombres más. Estos datos, lo que afectan a la clase trabajadora, habría que mirarlo no desde una perspectiva de género, sino también desde el de los intereses de clase, ¿no? Hay que verlo globalmente, pero no hay que perder nunca la perspectiva de género. Pero el capitalismo ahoga también a las mujeres, ¿no? Como género, con menos fuerza, ¿no? Por lo menos en los puestos de responsabilidad, ¿no? No, el dato es que en tiempo de buena bonanza económica, pues el desempleo de la mujer, pues era más alto, era muy alto. Era más alto. Pero lo que sí es cierto es que el desempleo en Écija, que es lo que nos un poco es a lo que voy, ha pasado de 2.300 personas en enero del 2007. A 2.500 en enero del 2008, o sea que hubo un incremento de 200 personas en un año, pero ahora mismo estamos en 3.800. Fijaros, la cifra de 200 solamente desde el mes de enero hasta el mes de febrero, en 28 días, ha crecido en más de 200 personas. Mismo que en un año. Lo mismo que en un año, del 2007 al 2008, y esa es una situación gravísima, ¿no? Porque a un ritmo de crecimiento de más de 200 personas, como se ha producido en este mes de febrero, se ha pasado de 3.650 en enero, a 31 de enero, a 3.871. Se ha pasado en 231 personas más en 28 días. Lo mismo que antes en 365 días. Efectivamente, lo mismo que en un año. Antes, en un año se produjo el incremento de 200 personas. En un mes. En un mes se ha aumentado en más de 200 personas. Y teniendo en cuenta que en Écija hay un dato que no debemos olvidar, que a esos 3.871 parados que los servicios estatales y autonómicos de empleo no ofrecen, hay un dato que es particular de los sitios agrarios de jornaleros como es Écija, ¿no? Que junto a los 3.871 parados que registra el INEM y que se contribuyen a la estadística nacional, hay un dato que no aparece en la estadística nacional, que son los obreros agrícolas que están eventuales, parados, aunque cobren subsidio, y que los tengo por aquí, que eran... que son 1.600 en Écija. Sí, las cartillas. Son 1.598 cartilla agrícola que tenga subsidio. El que no tenga subsidio aparece dentro de los 3.800. Pero claro, los 1.600 agrícolas que cobran subsidio, bueno, yo estoy seguro que la inmensa mayoría les gustaría tener otro empleo, no cobrar un subsidio agrícola, que sabemos que el subsidio agrícola es muy corto llega a 6 meses al año y no de los 6 meses completos. Son 20 días, me parece, al año de... O sea, perdón, 20 días al mes de lo que se cobra, y unas cuantías muy bajas, ¿no? O sea, que a los 3.800 eso, si tú le sumas los 1.600, pues te pones en más de 5.000, ¿no? Sí, unas cifras que el compañero Almundia, ¿no? Almunia es el del PSOE, le llama la atención mucho aquí al ministro de Trabajo cuando empieza a decir los parados que hay en España, ¿no? Y le recuerda que los jornaleros también son parados, ¿no? Cuando no están contratados en campaña, ¿no? Y bueno, hasta ahora hemos visto cómo el empleo en la mujer se ha mantenido más o menos estable, ¿no? Pero por desgracia esta crisis sigue para adelante y aquí en Écija, por desgracia, la mujer se me incorporó mucho en el sector servicio, ¿no? Y eso es lo que va cayendo ahora también poco a poco, ¿no? Claro. El servicio también con el turismo ahora se va a ver también afectado, porque se prevé que el turismo había una comunidad que creo que no ha... que ha sido Baleares, ¿no? Bueno, no lo sé. Hombre, los datos son gravísimos, y si no se cambia la tendencia, si no se actúa... Porque ahora mismo, evidentemente, como no se actúe desde lo público, evidentemente, esperar que el capitalismo cambie la tendencia, estamos en... La comunidad con más posibilidades de que un parado se reincorpore a trabajar era Navarra, ¿no? Ahí está la compañera, la amiga Cena, se ha venido de Navarra para acá, precisamente, al revés. De hecho, allí me parece que tienen todavía no ronda el 7% de Navarra y La Rioja. Claro, pero si miramos Écija, que Écija tiene 41.000 habitantes... Si a los 3.800 del régimen general, para entendernos, le sumamos los 1.600... No, y habrá que ver la gente que está en edad, o sea, que no está en edad de trabajar... Pues tenemos 5.500. Y los jubilados, de las 40.000 personas, quita a los jubilados, a las personas que no están en edad de trabajar, es decir, sí, este joven, estudiante... Claro, 5.400 personas son más de... ¿Cuál puede ser? La población activa, decía... son, bueno, 5.400 son más del 10%, pero de los habitantes, no claro. de la población activa. Claro, que hay que quitar claro. a los jubilados, claro. a los estudiantes, niños, a los niños. A gente que voluntariamente no quiere trabajar. A los pensionistas, no, los jóvenes. Etcétera, ¿no? O sea, que son unos datos altísimos, ¿no? Sí, y claro, eso es lo que sabemos todos, ¿no? Es que es donde entonces, se demuestra que tanto que nos vendía la Junta de Andalucía, de que Andalucía estaba prosperando más que otras regiones, ¿no? Pues lógicamente se estaba desarrollando en el sector del ladrillo, ¿no? Y lógicamente, pues donde más nos está doliendo, puesto que se acaba el trabajo en el ladrillo y en todo lo que asociaba, ¿no? Hombre, como las carpinterías, ¿no? Ha indicado, hombre, indica que el crecimiento era más artificial y menos sólido. Incluso los datos de la agricultura, con sé todo lo duros que son, al ser un sector que no es especulativo, sino que es un sector productivo, pues más o menos los datos de la agricultura se mantienen. O sea, si miramos, yo miro el año 2007, había 1.690 en el año 2007, 1.500 en el año 2008 y ahora mismo hay 1.598, que son 1.600 prácticamente, ¿no? Mm. O sea, digamos, el dato, por ejemplo, de la agricultura se mantiene, digamos, en una línea de estabilidad. Lo que ha reventado es la economía, que se ha sustentado sobre un crecimiento más artificial. La primera que ha caído ha sido el sector de la construcción y consigo han traído todos unos sectores detrás, ¿no? Saludos, a ECIA le han correspondido cuanto a los fondos de inversiones, pues tenemos por una parte los fondos de inversiones estatales, que son fondos FIE. Los fondos son FIE, ¿no? Prácticamente que son 7 millones de euros, 6.996.000. Y luego los protege de la Junta de Andalucía y el plan Menta, que también. Pues en total se está moviendo en torno a los 8, se va a mover en torno a los 8 millones de euros, ¿no? Pero claro, ante esta avalancha, O sea, pone parche. Hombre, mejor que nada, desde luego, pero que evidentemente no puedes sostener la sangría, ¿no? ¿Por qué? Porque el dato que hemos dicho, en el mes de febrero son 230 personas más. El otro día en la comisión de seguimiento de los FAIL se dieron los datos de los 25 primeros contratos que ya están firmados. ¿Cuántos proyectos hay en total? Hay 55, me parece. O sea, que estamos casi en el 50%. Bueno, eran de los más pequeños en cuanto a cuantía económica, pero los datos que se dieron allí, que son los contratos que han firmado los empresarios con el ayuntamiento y eso, eran 128 puestos de trabajo los que. Bueno, puestos de trabajo, contratos, ¿no? 128 contratos los que se creaban con estos 25 proyectos. Puestos de nueva creación, ¿no? No, de nueva creación solamente eran 97. Uh-huh. Y 31 de mantenimiento del empleo en las empresas de constructoras que iban a participar. A las que hacen las obras. O sea, que realmente son 97 nuevos. Sí, que los demás están ya en las empresas adjudicatarias, lo que hacen claro, que no lo se destruyen, ¿no? Claro. Entonces, claro, en esta dinámica, fijaros. Sí, si crece. Si el paro te crece. ¿Qué es remedio? Dan 97 puestos de trabajo y en el mes de febrero. Se destruyen 230, la situación es muy, muy, muy complicada, ¿no? La verdad es que hacen falta desde los instrumentos políticos del Estado y de la Junta de Andalucía, pues medidas, de luego, mucho más fuertes, más importantes. Que cambien esta tendencia, porque si no, esta tendencia va a arrollar la situación económica, ¿no? Sí, pero la tendencia es cambiar un poco el modelo, ¿no? En el que se ha estado, digamos, el modelo de referencia que se tenía, que era la construcción y demás. Eso. Sí, evidentemente ese es el fondo, pero ahora mismo también hacen falta medidas de choque, porque si no, la bola, esto es como una luz de nieve, ¿no? Sí. O sea, que la luz de nieve pues empieza por una cantidad y va recogiendo conforme va cayendo en la pendiente, va sumando, ¿no? Sí, pero hecho, estos fondos, a pesar de que nos decían que iban a paliar el paro donde más se necesitaba, ¿no? Al haberse repartido tan malamente, ¿no? Puesto que cualquier municipio de Navarra, por ejemplo, con un 6% de paro, va a recibir en relación a los habitantes el mismo dinero que, por ejemplo, Écija, ¿no? Con ya casi un 20%+ bien largo de paro, ¿no? Eso significa que en lugares donde no hay paro se va a asentar más el empleo, ¿no? Y mientras que aquí es que es donde verdaderamente hace más falta, ¿no? En Andalucía y en las Castillas, Extremadura, que es donde más paro hay, ¿no? al ser la relación de inmersión igual, ¿no? Pues los puestos de trabajo prácticamente ni se van a notar, ¿no? Puesto que si en Navarra hay muy poco parado y se va a contratar gente nueva, pues se notará más en la estadística, ¿no? La cantidad. Pero en la estadística en que se van a notar aquí en Écija, ¿no? Cuando se supone que entre todos los fondos FIES y Proteja no se van a hacer más de 400 empleos temporales, ¿no? En este año, ¿no? Cuando eso es prácticamente lo que cae en dos meses. Un mes y medio. Los fondos de los FIES, ¿cuánto es la cantidad total? Los de los FEIL es de aquí en Écija. No, a nivel estatal. A nivel estatal son 8.000 millones de euros. Que lo que pasa es que eso va repartido, como dice José Manuel, por proporcionar a la población, ¿no? Claro. Al contrario que las elecciones, para votar no, no es proporcional, sino que no, las previsiones que tiene el gobierno era de crear 250.000 empleos, pero claro, al ritmo que va de destrucción. Claro. Es que las cajas de ahorro han anunciado que posiblemente para finales de año lleguemos a los 4.200.000 parados y superemos los 5 millones al año que viene, al año siguiente. 2010, ¿no? Bueno, las previsiones son. Yo creo. Hombre, que hay una cuestión que es urgentísima y que, vamos, incluso el gobierno, yo creo que en el foro interno se ha dado cuenta que eso no ha funcionado, que es el dinero que se le ha suministrado a la banca. Y que de cara al tejido pequeño y mediano de las empresas, que es donde está la gran inmensa mayoría de los trabajadores ubicados, trabajando y los autónomos, no ha llegado. Y no ha llegado, y entonces eso es uno de los elementos que contribuyen, y eso se va a llevar por delante incluso los fondos FEIL y todo lo que es eso, ¿no? Porque claro, tú aquí en Écija, si tú con los fondos FEIL, cuando estén todos en funcionamiento, pueden generar 400 empleos, pero si en cada mes se están destruyendo del orden de 200 y algo, ya en este mes de febrero, de 28 días, pues evidentemente como eso no empieza. Además que estamos a principios de año, son 200 y se prevé que este es el año más duro, ¿no? Entonces, sí, de hecho yo creo que habría una manera más fácil de paliar el paro, ¿no? Que se hubiese dado un dinero a los ayuntamientos directamente para dar mano de obra, ¿no? Para hacer cosas que el ayuntamiento decidiese que tuviese que hacer con esa mano de obra, ¿no? Eso hubiera generado más, pero incluso planteaba Juan Manuel en una de las charlas que tuvimos aquí en Écija, decía los 8.000 millones, los 50.000 millones que son 30.000 en dinero y otros en aval y tal. Bueno, la cantidad que se ha dado a los bancos, que vamos a hablar de los 30.000 millones que se han comprado directamente en activos financieros, porque otros son avales y tal. Bien, si esos 30.000 millones llegan a los ayuntamientos en vez de llegar a los bancos, el efecto, lo explico, hubiera sido infinitamente mayor. Para que nos hagamos una idea, el otro día me parece que lo comentábamos aquí también en la radio, o quizá en alguna charla lo he comentado también, pues supondrían en Écija del orden de los, si ahora han sido 8 millones de euros, del orden de unos 20 millones de euros, ¿no? Eso es una barbaridad. Casi el triple, ¿no? Claro, si llegan al ayuntamiento con la obligación de los ayuntamientos de ponerlo en circulación, evidentemente los ayuntamientos los pondrían inmediatamente en circulación en pagarle a los proveedores, incluso a los mismos bancos, los préstamos que tienen los ayuntamientos, que todos los ayuntamientos tienen deudas bancarias, tienen deudas con proveedores. Ese dinero en Écija, 20 millones de euros puestos en circulación, que la maquinaria municipal lo pone inmediatamente en circulación, pagándole a proveedores que se les debe, que son pequeñas empresas que claro, dejan de estar asfixiadas porque recobran la liquidez. Los mismos bancos los préstamos recuperan y obtienen liquidez, pero no hubiera sido de la misma manera. ¿Qué ha pasado? Pues y a su vez, perdona que te interrumpa, ese es mucho dinero porque hay muchas empresas que están teniendo problemas con pago a la Seguridad Social y demás. Entonces eso luego vuelve a la Seguridad Social. Vuelve, o sea, a la Seguridad Social, vuelve a Hacienda Pública. A la Hacienda Pública, genera IVA. ¿Qué ha pasado? Pues que los 30.000 millones estos de euros que se ponen a disposición de los bancos en la compra de activos, pues se han quedado los bancos con ellos para tapar sus agujeros. Las trampas, los agujeros, las malas gestiones, los beneficios, etcétera, etcétera, es a lo que han ido los 30.000 millones. No han ido a poner en circulación la economía. Evidentemente, el esfuerzo más grande que ha hecho el gobierno se ha visto sin resultados prácticos. A donde se ha invertido la cantidad de dinero más grande no está teniendo resultados prácticos. Y evidentemente, si la política se hubiera hecho a través de los instrumentos, las instituciones públicas, públicas democráticas y las más de abajo, como son los ayuntamientos, estamos seguros que ya tendría efecto. Vamos, ya hubiera tenido efecto seguro, porque vuelvo a Écija para que nos hagamos una idea. Claro, 20 millones de euros, casi el presupuesto del ayuntamiento de un año. Eso puesto en un mes, mes y medio, en circulación, que el ayuntamiento es capaz de ponerlo en ese tiempo, incluso en menos, en circulación, en el terreno económico de la ciudad, evidentemente hubiera creado una dinámica económica totalmente diferente a la que ahora mismo hay, que es una caída, es lo que hablamos de lo de la nieve, como es la luz, ¿no? La luz, que es lo que está cayendo, ¿no? Las empresas no tienen liquidez, los bancos no le dan préstamos, despiden a los eventuales primero, después están echando a la gente fija. Cerrando empresas después. Lo que pasa también es la crisis no es solo económica, sino que una crisis también de valores, crisis humanitaria, crisis medioambiental, es una crisis total del sistema de producción capitalista. La crisis económica seguramente se solventará, a lo mejor dentro de finales de 2010 se prevén las cajas y algunos expertos económicos, ¿no? Ven el final del túnel. Pero la crisis medioambiental, la crisis humanitaria en el tercer mundo, la crisis de valores, ¿no?, que está sembrando el modelo de producción capitalista, que quiere, en vez de ciudadanos cultos y críticos, lo que quiere es una población dócil, ¿no?, y consumista. No, aquí lo... Esa crisis va... larga. No, aquí lo estamos viendo. Eso es más de largo alcance y más de... Bueno, fondo. Y en la reunión de la comisión de seguimiento y eso, desde un primer momento, ¿no?, pues, por parte de Izquierda Unida, ¿no?, como portavoz, y eso ha ido proponiendo una serie de cuestiones. Bueno, nosotros... En el pleno, por ejemplo, en el último pleno no se proponen medidas del ayuntamiento de algunos grupos sobre la crisis, ¿no? Claro, nosotros pensamos que ahora mismo lo fundamental en la política municipal, que aunque la política municipal no va a cambiar decisivamente la economía, pero lo que sí está claro es que el ayuntamiento, ¿a qué se tiene que dedicar ahora mismo? ¿Se tiene que dedicar a pamplinita o se tiene que dedicar a cosas importantes? Yo creo que se tiene que dedicar a cosas importantes, ¿no? Entonces, en el pleno de febrero yo creo que se está viendo un poco la dinámica que hay en el ayuntamiento. Por parte del gobierno, la verdad es que los plenos, como viene siendo la tónica habitual en este mandato, a un gobierno lo primero que hay que pedirle es que gobierne, ¿no? Y entonces hay que pedirle que gestione, que haga cosas, que mueva cosas, que haga que las cosas funcionen. Entonces, la verdad es que seguimos echando en falta que haya gestión, que sea el pleno, haya un pleno de 30 puntos y de los cuales 20 sean de gestión, ¿no? Entonces, nos seguimos encontrando poca gestión. Bueno, que se ejecute realmente el presupuesto también, ¿no? Porque, claro, hay unos ingresos que hay que ejecutar, que hay que conseguir dinero. Sí, pero efectivamente, que hay que ejecutar el presupuesto, que hay que desarrollarlo, pero que después hay que gestionar los asuntos. Entonces, tú, un pleno donde se deciden cosas importantes, tú te encuentras, por un lado, un gobierno que gestiona poco, ¿no? Temas importantes que se han visto en este pleno, como es el tema de la parcela del hospital y tal, pero bueno, son temas que ya vienen, ¿no? Que son temas que vienen... De mandato anterior. Sí, que ya vienen y además que son, digamos, un punto burocrático de que, bueno, pues que se le cede los terrenos a la Junta de Andalucía y tal. Hay uno que vino por urgencia y que a mí es el que más me ha gustado, y yo creo que eso, como eso tenía que haber 5 por lo menos en el pleno, que es el desarrollo de la zona que va a quedar en la margen izquierda del cauce histórico del río Genil, que os acordáis que con toda la dinámica negativa que había en contra de esa obra, que si tal, que si cual, pero yo quiero recordar que aquí nosotros en el mandato anterior nos encontramos con que el cauce histórico se iba a tapar directamente, ¿no? Se iba a tapar directamente, se iba a hipotecar el desarrollo de las huertas, porque la presión urbanística iba a ser enorme para que esos terrenos, que además son del ayuntamiento, porque fueran construidos y que fueran para que fueran urbanizados, una zona como las huertas. En el mandato anterior se cambió esa dinámica, se dijo, no, se recupera el cauce histórico por motivos ambientales y por motivos también urbanísticos del desarrollo de la ciudad y del desarrollo de las huertas. Bueno, porque aquella zona estaba ya muy masificada y todo. Entonces, es que la zona aquella se va a convertir en, dentro de un tiempo, yo creo que una zona muy bonita de la ciudad. De esparcimiento. De esparcimiento y tal. Entonces se declaró en el plan. Para la ciudad. Se declaró en el plan general como zona verde y de espacios libres. Y ahora ha ido un proyecto para crear allí unos aparcamientos, que la zona de las huertas, verdad, que está saturado, y en el futuro también una zona de un parque infantil de tráfico, también es bueno, una cosa que también es interesante para la ciudad. Nosotros sobre ese tema hemos dicho también en esa zona que queremos que se den terrenos públicos para ampliar colegio Pedro García. ¿Por qué? Porque el colegio, hombre, la educación tiene que ser una de las prioridades, y más de un colegio público para los ayuntamientos y para cualquier modelo de desarrollo que progresista que se entienda, ¿no? Ese colegio, es verdad que se han hecho obras de creación de aularios, de educación infantil y de la zona del comedor y de un salón de usos múltiples, pero ha sido en pérdida del espacio de patios, ¿no? Como ahora mismo esa zona, ese desarrollo urbano que se ha ido gestando sobre la base de modificar ese proyecto del cauce, de impedir que se tape el cauce histórico y que se liberen terrenos allí, bueno, pues nosotros estamos pidiendo que allí lo que también el colegio se beneficie de eso, porque lo necesita, y para tener zonas de esparcimiento de los niños, los patios de recreo, que son fundamentales, ¿no? Es que hemos visto una parte de la oposición, en este caso al Partido Popular, al Partido Andalucista y al PCI, ¿no? Que bueno, que en nuestros últimos meses, bueno, en todo lo que va de mandato, pues de lo único que se ha preocupado ha sido del tema de la televisión municipal, ¿no? Donde han puesto su empeño total en el control de la televisión. En este último pleno que hemos visto mareando la perdí con temas de jamones y esas cosas, ¿no? En vez de preocuparse por ese tipo de cosas. Y bueno, luego el gobierno, ¿no? Que no está teniendo esa capacidad de gestión que se tenía en el mandato anterior, ¿no? Y bueno, por parte de Izquierda Unida, pues sí, se continúa trabajando en esa línea. Yo creo que ahora mismo lo que hay que marcar la dinámica en la ciudad de un tipo de oposición, de una oposición que, responsable, que exija precisamente al gobierno que se centre en lo que es más importante en la ciudad, y en lo más importante de la ciudad es este alud que estamos viendo, de que una dinámica de una ciudad como la nuestra, de 40.000 habitantes, donde cada mes se suman al paro 230 personas, pues la situación es que la prioridad ahora mismo es eso. Entonces nosotros, en este pleno, aunque ahora mismo se ha restringido bastante por parte de la Secretaría de Ayuntamiento, lo que es la presentación de mociones y tal, nosotros hemos centrado nuestras propuestas y nuestra presión en una serie de cuestiones que van en esa línea. Nosotros, por ejemplo, en el área de economía hemos planteado, señor delegado de Economía y alcalde, céntrense, ahora mismo el presupuesto se ha aprobado inicialmente, cuando el presupuesto esté aprobado, el ayuntamiento tiene margen para hacer operaciones de tesorería, también porque en el mandato anterior pues se quedó un margen de operaciones de tesorería de más de 2,5 millones de euros. En diciembre hicieron una operación de tesorería de 1.250.000. Entonces, yo les pido, señores del gobierno, hagan, gestionen, porque hay margen presupuestal, hay margen legal para hacerlo, una nueva operación de tesorería que vaya dirigido a poner dinero en manos de las pequeñas empresas de Écija, de los autónomos que trabajan con el ayuntamiento, que están teniendo muchos problemas económicos. Ponemos ese dinero en circulación y cambiamos la deuda a proveedores por deuda bancaria en un momento en que, hombre, evidentemente, ojalá no tuviéramos deuda bancaria en el ayuntamiento, pero es preferible. Es más importante ahora mismo solventar la deuda de los proveedores. Efectivamente, para frenar la caída de empleo en Écija, poner ese dinero en manos de los proveedores, que a su vez generan puestos de trabajo, no destrucción de empleo, generan IVA, generan empleo, al fin y al cabo, una dinámica económica. Que la dinámica que tenemos. Entonces, esa es una medida que yo creo que es importante, que se tienen que poner manos a la obra, porque bueno, pues no son los 20 millones que hablábamos antes que se hubieran puesto a disposición de la ciudad si hubiéramos cambiado la dinámica, en vez de hacer la política de Zapatero y del PSOE, que la que plantea Izquierda Unida. Hombre, es 1.250.000. Hombre, es una medida positiva, que si todos los ayuntamientos de España tomaran este tipo de medidas, que en, este, en tiempos como este hubiera un endeudamiento público. Hay partidos que están en contra de este tipo de medidas. Yo no soy favorable a los endeudamientos por los endeudamientos, claro, pero ahora mismo. Pero en el momento así. Ahora mismo, si tú has controlado la economía para y tienes unos márgenes, utilízalos. Utilízalos porque además una cosa que es favorable en ese aspecto es que el crédito bancario ha bajado. El Euribor ha bajado y está bajando. Y entonces de eso también hay que aprovechar ahora, ¿no? Porque el Euribor se ha puesto en el 1,5%. No sé si lo habéis escuchado, los últimos datos. Que, bueno, pues evidentemente pues te permite más margen de actuación. Esto también afecta, una pregunta, Salvador, en este momento. Esto también afecta, por ejemplo, los créditos que tiene el ayuntamiento firmado, la deuda bancaria que tiene a unos tipos de interés. Sí, le afectan a los que están a Euribor. Son unos tipos fijos o tipo variable, ¿no? Sí, había una parte a tipo, vamos, cuando yo fui delegado, una parte los pusimos a tipo fijo para no estar fluctuando, que eso ha beneficiado los momentos más altos del Euribor. Y otros eran a Euribor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí le afecta a la parte que está a Euribor, le viene bien, ¿no? Bueno, yo quería llamar la atención sobre que el gobierno municipal tendría que cambiar su forma de actuar, ¿no? No solamente económicamente, ¿no? Si hay cosas que no cuestan dinero, ¿no? Y que, bueno, que en un principio no cuestan dinero, ¿no? Que es solamente ponerlas en marcha, ¿no? Como, por ejemplo, que los trabajadores no se sientan como ganados en la INEF, ¿no? Con las largas colas que hay, ¿no? Si echamos el cálculo, 200 parados más a INEF, fija, todos los meses, pues son casi 20 trabajadores que van a la INEF todos los días, más la comarca, ¿no? Fuente, la Luciana, la Campana, ¿no? Pues ahí se ve la saturación que hay allí en la INEF, ¿no? Y bueno, yo creo que un ejemplo de cómo se podía ir ya mojando este ayuntamiento sobre la crisis es ir ya de una vez al consejero de empleo y decirle que mande unos pocos funcionarios aquí mientras esto esté así tan grave. Lo que no puede ser es que haya trabajadores que se tiren 3-4 horas, que tengan que volver al día siguiente puesto que pierden turno porque han tenido que salir un momento por lo que sea. Hay trabajadores yéndose a las 6 de la mañana, incluso antes, para poder pillar números porque hay mesas donde se acaban los números, ¿no? Y bueno, eso, por ejemplo, al ayuntamiento no le cuesta un duro, ¿no? Lo que tiene que hacer nada más que poner un poquito de empeño. Moverse y, claro, y exigir un poquito de... Hombre, nosotros... Tienes razón, y yo creo que, vamos, eso es una de las cosas que vamos a transmitir también. Pero nosotros le dimos, aparte de esto de la operación de tesorería, le dimos también tres tareas más, que son de moverse frente a otras administraciones, que son las que tienen dinero y que no son las únicas, y que están muy avanzadas y que no deberían de estar tan ralentizado su desarrollo, y que son, una, las obras del Instituto Nacional de la Seguridad Social. En el año 2005 se le vendió a la Seguridad Social una parcela municipal en la calle Salla, precisamente, con destino a hacer una oficina comarcal en condiciones. Calle Salla, calle Tello, ¿no? Calle Salla, calle Tello. Una casa palacio que además se está cayendo precisamente por no echarle cuenta. Efectivamente, ¿no? Entonces, claro, se vendió eso. Y entonces, yo lo que pido al alcalde es que vaya al Instituto Nacional de Seguridad Social. Le diga, señores, primero porque la ESIA lo necesita, segundo porque están aprobados desde hace años, tiene presupuesto, el Instituto Nacional de Seguridad Social afortunadamente sigue en superávit, o sea que es un organismo público que tiene dinero. Muévanlo, por favor, hagan la obra de una vez, porque eso es empleo, eso es actividad económica y tal, ¿no? Sí, aparte de eso son ingresos de mi ayuntamiento, hay una licencia son de... ingresos también, pero bueno ya. Lo más importante es la actividad económica, las obras que al fin y al cabo pues serán X millones de pesetas que se ponen ahí en marcha, X cuadrilla de trabajadores. Segunda tarea, el tema del cuartel de la Policía Nacional, ¿no? Bueno, pues en el pleno se va al tema de la cesión de suelo. Lo que queremos es que el alcalde vaya al Ministerio del Interior y le diga, señor del Ministerio del Interior, la parcela está aquí, la tenemos desde hace años, el suelo está cedido, hagan ustedes el proyecto, pongan en marcha la edificación y háganlo de una vez, porque ahora mismo no solo porque lo necesita la ciudad, sino porque es una actividad económica que, bueno, antes hablábamos de los 8 millones de euros del Facebook, ¿no? Pero si a los 8 millones de euros se le añade eso, sumando, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, pues es un goteo que evidentemente... Eso. Y después hay otra cuestión, que es las viviendas... estas dos que he dicho son de son del Estado, ¿no? Pero hay otra, por ejemplo, que es competencia de la Junta de Andalucía, que también chorrea sangre, que son las viviendas de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía en la calle Almona, que, bueno, tú lo has conocido. Sí, eso lleva porque somos de aquel muchos barrio. Años. Y, bueno, lleva un montón de años, está en unas condiciones de incluso de problemas de seguridad, hombre, porque está pasas por allí y la casa no sabes si se te va a caer o no te va a caer encima. Y entonces, primero, problemas ciudadanos en la de esto. Viviendas de alquiler, que son 17 viviendas de alquiler, que no se hacen. Dineros que no se mueven. Puestos de trabajo que no se generan. Entonces, lo que pide Izquierda Unida es que ahora mismo, en la dinámica que tiene nuestro pueblo, de 200 parados todos los meses, el ayuntamiento lo que no puede estar con dos reuniones semanales de comisiones de investigación de cosas que son menudencia y algunos temas, los resultados se saben ya de antemano y tal. Sí, porque ridículo. La comisión de investigación tiene mayoría representación. ¿La representación está hecho por concejales? Sí, la comisión es proporcionada como está la el situación pleno, en el pleno. Entonces, sí. Claro, existe una mayoría de... Claro, si se va con una idea fija, que yo ya he escuchado gente con ideas fijas sobre las comisiones, o sea, si ya antes de que le den la factura... Tienen el veredicto. Ya tienen el veredicto. La factura, por cierto, ya nos las dieron el otro día a petición mía, vamos a ver, porque nadie... Se dedicaba a pedir la factura, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que creo... Desde el Grupo Izquierda Unida, nuestro interés máximo y nuestra fuerza va en esa dirección. O sea, señores, ¿qué es lo importante? ¿Tener el ayuntamiento con dos reuniones a la semana sobre esto, reuniones formales y tal, o tener un ayuntamiento que gestione y que después nosotros critiquemos, controlemos y eso lo que sea, y que ponga su prioridad en la... Bueno, yo creo que es lo primero, yo creo que es lo primero. Bueno, ya cada uno... ¿Cuánto tiempo van a pegar haciendo oposición de manera chabacana? Porque... gasto de protocolo, el peor que más ha gastado de protocolo. Bueno, aquí de comisión de investigación podríamos investigar. Y de hecho, bueno, por ejemplo, Izquierda Unida, aquí que tenemos un medio de comunicación, está aquí Salvador, puede decir cuánto ha gastado como concejal de protocolo. Bueno, en protocolo yo dieta. No he gastado nada. Ni en dieta. Ni en dieta. En dieta, en los 4 años que he estado, he cobrado 2 viajes a Sevilla de cuando. Estaba gobernando, pero estaba todavía en mi trabajo como maestro, vamos a ver. O sea, a partir de que yo cobré del ayuntamiento, que fue septiembre del 2003, pues cuando he ido a Sevilla en mi coche y eso, vamos, lo he pagado en mi bolsillo y punto, ¿no? Que, o sea, que ni he cobrado ni dietas, ni gastos de representación, ni etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que eso está ahí, ¿no? Pero que yo creo que ahora mismo eso no es lo importante. No, y además, este tipo de comisiones por parte de la oposición y demás, del bloque de la oposición del PSI, del PP y del PA, yo creo que eso produce mucho desapego, ¿no?, del ciudadano, porque está viendo la situación tan caótica que hay, bueno, y que estos señores vengan con una factura de 1.600, lo que saben... Lo que está es a generar más empleo, ¿no? Una cosa que podía generar muchísimo empleo es el arreglo de la Casa Palacio de Peñaflor, ¿no? Claro. Está ya prácticamente en estado ruinoso. Es que nosotros, evidentemente, lo que nos estamos centrando y nos vamos a centrar con estos datos todavía más es hacer un decálogo o una tabla de cuestiones y decirle, señores del gobierno, ustedes muevan Peñaflor, muevan el arroyo Argamasilla, la obra del arroyo Argamasilla, muevan las cosas, las inversiones que necesita la ciudad, muevan el tema de la parcela del hospital, muevan los temas que realmente necesita la ciudad y gasten la fuerza en donde la tienen que gastar. Nosotros desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores llevamos de tiempo ya pidiendo al ayuntamiento, junto con otros sindicatos y con Izquierda Unida, de que se cree una bolsa de empleo, ¿no? Que se abra una bolsa de empleo y que, por las condiciones en las que estamos, que esa bolsa no se tenga cierre, ¿no?, sino que sea abierta y que todo el que esté parado pues acceda a esa bolsa de empleo, ¿no? Que sea una bolsa pública de empleo. Bueno, pues los trabajos que salgan eventuales en el ayuntamiento, ya sea en urbanismo, en desarrollo, ¿no?, trabajos de peón no cualificado, ¿no?, por así decirlo, pues que se oferten, ¿no? Hombre, además... Incluso lo de los fondos FIE se ha pedido también. También, de hecho... Incluso lo que ha pasado con... Que los puestos de trabajo no lo decidieran. José Manuel, con el tema de los mentas esto, ¿no? Que ha creado un malestar enorme en la ciudad, más que pasarte por cualquier sitio, el malestar que hay con cómo se han adjudicado los fondos mentas, ¿no? Hay mucha crítica como está funcionando el Servicio Andaluz de Empleo, y evidentemente si lo adjudica el Servicio Andaluz de Empleo hay crítica, si lo contratan directamente los empresarios todavía peor, ¿no? O sea que hay que crear una bolsa que permita que los trabajadores tengan control y que los sindicatos tengan control para que el empleo que haya se reparta de la mejor más forma justa posible, de la forma más justa posible y con más claridad posible, ¿no? Sí, porque ante eso. Bueno, pues no sé si quieres añadir algún tema más. Bueno, nosotros también, dentro de las cosas importantes, nosotros hemos pedido lo del Pedro García, que ya lo he comentado antes, por el que estaba, tenía conexión con la cuestión de la zona del margen izquierdo del río Genil. Estaba también las pistas deportivas que hay junto a Blas Infante y al Colegio Infantil de Los Árboles, ¿no? Que también hemos pedido, que bueno, es una obrita dentro de las que se pueden hacer ahora y de las que se están promoviendo, que creemos que era muy razonable. O sea, esta zona deportiva que se hizo en su momento fomentando la actividad deportiva en esta barriada, la verdad es que el funcionamiento no ha conseguido los objetivos que perseguía, entre otras cosas por uso vandálico y de destrozos que había allí, ¿no? Entonces nosotros hemos pedido, pues esta zona que es pública es colindante a dos colegios, vamos a incorporarla a los colegios, vamos a cerrarla, vamos a ponerla a disposición de los dos colegios, que sea de los colegios, que los niños cuando tengan su patio de recreo, cuando tengan sus horas de deporte, pues las utilicen, y que después por las tardes, como hay plan de apertura del centro en los colegios, pues las horas del plan de apertura los vecinos del barrio, porque las utilicen y punto. Entonces, hombre, eso yo quiero decir que, bueno, que nos contestaron en el pleno favorablemente que lo van a tener en cuenta y tal. Bueno, a mí me parece bien que lo tengan en cuenta, yo creo que la idea que hemos dado la han recogido, y ahora también lo que pediremos que se ejecute, ¿no? Bueno, pues porque hay una cosita que te quería preguntar, que creo que está ahora, bueno, sí, en el pleno también había una propuesta por parte de Izquierda Unida sobre el tema de la luz, ¿no? De Endesa, ¿no? Que ha sido una tomadura de pelo, ¿no? Un atraco. Del robo a mano armada de Endesa, que es una compañía, no lo olvidemos, que era pública. Bueno, ahora ya no está en manos ni de españoles, ahora está en manos ya de italianos. Sí, eso es. O sea, una compañía que era pública, que hasta en la época de Franco era rentable, era del Estado, que daba beneficio. Y que creaba más puestos de trabajo estables. No, hombre, y sobre todo te aseguraba. Es que un sector tan importante como la energía eléctrica, que es un sector fundamental. Te asegura los servicios de calidad porque es una empresa pública de interés. Y te asegura las inversiones en el sentido de que, bueno, ¿qué garantía tenemos los ciudadanos que estas empresas que se guían por interés particular, los beneficios que obtienen, los invierten en mejorar la red? En infraestructura, evidentemente. Bueno, recordemos que Endesa la ha comprado una empresa italiana que es pública, ¿no? Es decir, que todos los beneficios que genere Endesa va a servir para que Italia supere mejor su crisis, ¿no? Pasa igual que Telefónica cuando estaba en manos públicas. O, el caso más cercano puede ser la empresa del agua aquí en Ecija. Yo creo que es un caso de referencia también, ¿no? Estamos viendo que Endesa es una empresa estatal que tenía unos servicios públicos, que mantenía unos puestos estables. Y aquí la empresa de agua en su día era una empresa pública. Y que daba beneficio. Que daba beneficio. Muchos años esa batalla ideológica la han ganado, ¿no? Los capitalistas, el PSOE y el PP, que van juntos en eso. Claro, ¿no? Porque, todas las personas en cualquier lado, mucha gente te decía, no, es que la empresa hay que privatizarla para que funcione, que tanto funcionario, que... Entonces, se ha demostrado y se demuestra, bueno, continuamente que los servicios son de menor calidad. Que hay problemas como el de la factura. Ajá. Que ha habido problemas con la factura, que ha habido problemas con los apagones. O sea, por falta de infraestructura, claro, precisamente. Los beneficios van a los bolsillos privados y no se reinvierten, crea más riqueza social. Entonces, el caso de Endesa es escandaloso porque ahora nos ha venido con el tema del atraco que nos han hecho con la facturación. Bueno, se hablaba de que había, no sé si 5 millones de contadores y de facturas en Andalucía. Yo creo que tiene que haber más, porque somos, me parece que somos cerca de 8 millones de habitantes entre los domicilios, las empresas, etcétera, etcétera. Claro, vamos a pensar que no nos están robando, vamos a pensar que solamente nos han cogido el dinero prestado. Tú multiplicas. 30, vamos a poner 30 euros por cada recibo por 5 millones, claro. Son 150 millones de euros. O sea, y uno hasta acá. 150 millones de euros. aunque nos los tengan que devolver, nada que la operación de tesorería puestos en el banco durante 3 o 4 meses. José Manuel, ¿cuánto dinero? No sé, pero una barbaridad. Ha generado mucho dinero. ¿Cuántos beneficios, nada que especulando con ese dinero que no es suyo, ha obtenido de ese? Después hay otro dato que yo me habías hablado de que efectivamente Endesa se ha vendido, pero no se ha vendido la compañía entera, se ha vendido una parte de la compañía Endesa que tenía un grupo inmobiliario que me parece que era Acciona, se la ha vendido a Entel o Enel, que es una compañía italiana. Y me parece que dieron los datos de que había obtenido por la venta 8.000 millones de euros, o sea, la misma cantidad que el Estado ha puesto en circulación para los ayuntamientos para combatir el paro. O sea que una parte de Endesa ha permitido dar tantos beneficios por su venta, una parte, no toda Endesa, sino una parte de lo que tenía ese accionariado, que todo el Estado, para dar al ayuntamiento para combatir el paro. Quiere decir que, hombre, que las privatizaciones que se han cometido y lo que se privatiza ya no vuelve con servicios tan básicos y tan esenciales y tan importantes como son los de las infraestructuras energéticas como la electricidad, no solo producen apagones, robos de los recibos, sino que después los hombres, las posibilidades económicas que tiene un Estado, pues se van a manos privadas, se van a bolsillos. Bueno, en este caso de eso, el control de Acciona, ¿no? Eso fue el Partido Capitalista Burgués Español, ¿no? es de Aznar, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español, que ni es socialista ni es obrero, ¿no? Es capitalista. Sí, pero la privatización de Endesa fue de Aznar, pero lo empezó Felipe González, también privatizó. Fue el que dejó preparado ya todos los privatizado Telefónica, cosas, ¿no? También, Telefónica, ¿no? También. Sí, en la época de Aznar se privatizaron un montón de empresas. No, pero para eso debería haber habido una referencia contraria a este tipo de, igual que se hizo aquí en Écija cuando el agua, la falta de previsión de los gobiernos centrales, ¿no? De que se han privatizado empresas, ¿no? Pero no se quiere hacer empresa, ¿no? No se trata de recuperar esa empresa, ¿no? Se puede hacer empresa nueva y hacer empresa nueva pública, ¿no? ¿Por qué no se va a hacer una nueva Endesa que pertenezca al gobierno, ¿no? Con nuevas centrales eléctrica, por ejemplo, una banca pública, nacionalización de la banca, nuevos bancos, ¿no? Porque esa de rescatar pública, bancos privados que se han arruinado ellos mismos, ¿no? Hombre, cuando podemos coger y crear bancos nuevos. Sí, pero no con lo que están haciendo ahora de nacionalizar, entre comillas, las bancas, de rescatarlo para luego privatizarlo otra vez cuando tengan beneficios. Yo creo que ahora mismo, en la charla del otro día de Día de la Mujer, hacía una referencia que de las crisis hay cosas que podemos aprender, y una de las cosas es ganar. Es un terreno que la izquierda ha ido perdiendo, tú lo referías antes, es de que, bueno, es que hay cosas como la sanidad, como la educación, pero hay más, hay como el tema de infraestructura, la energética, la de las comunicaciones, la de los transportes y tal, que esa, desde un punto de vista social, es el Estado del bienestar, debe también de estar en manos públicas y con control democrático. Es el Estado del bienestar. Y no. ese digamos, es el socialismo del siglo XXI, ¿no? O sea, que es que eso no puede estar al socaire, digamos, del interés particular de grupos de gente que se mueve por interés particular. Y ya los medios de producción de las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas deben ser de propiedad pública, medio capacidad productiva, para que se produzca en función de los intereses de los ciudadanos, no de los intereses privados del patrón. Bueno, José Manuel, háblanos del concierto que hay preparado para el 21 de marzo, tú que tienes más o menos los datos. Bueno, pues el 21 de marzo va a haber un concierto en el Coronil, ¿no? En la caseta obrera, en la caseta permanente obrera que hay allí, y es un concierto pues para recaudar fondos, ¿no? Para pagar las numerosas multas que tenemos en el Sindicato Andaluz de Trabajadores, ¿no? Multas que algunas vienen de cuando las luchas contra el decretazo, ¿no? O contra la Duquesa de Alba con algunos juicios como he tenido y un larguísimo etcétera, ¿no? Y bueno, pues las multas son más de 70 millones de pesetas, de las antiguas pesetas que se nos están pidiendo, ¿no? Y bueno, pues Sociedad Alcohólica se ha ofrecido a tocar en el Coroní, ¿no? Para recaudar fondos para poder pagar todas estas multas que tenemos, ¿no? Y desde aquí, desde Écija, vamos a montar un autobús, ¿no? Junto con Izquierda Unida, ¿no? Y la entrada anticipada va a costar unos 12 euros, que van íntegramente pues para pagar lo que es el escenario, toda esa parafernalia que hay que montar, ¿no? El catering, sí, de los gastos fijos, ¿no? Sí, en taquilla vale 15, ¿no? Sí, en taquilla vale 15, ¿no? Y desde aquí, pues eso, vamos a montar un autobús, ¿no? El autobús vale 16 euros autobús y entrada. Sí, vale. Ya se puede pasar por aquí todas las tardes, de 8 de la tarde a 9 y media de la tarde, ¿no? A recoger los bonos. Por la sede de Izquierda Unida, en la calle del Carmen. Y bueno, pues aquí, como dice José Manuel, pues se venderán los bonos para poder apuntarse al autobús. Son 16 euros entrada más autobús. Sí, la Sociedad Alcohólica, ¿no? Y ellos mismos están en un telonero de su productora, de Milagritos, ¿no? Pero todavía no nos han confirmado quién será el telonero, ¿no? Bueno, pues hoy prácticamente dos programas del panorama local, ¿no? Que era importante que habláramos un poco del panorama económico. Del último también. Pleno y eso. Y bueno, yo creo que vamos a ir cerrando, finiquitando el programa de hoy, ya prácticamente llegamos al horario, ¿no? Vale, y animamos también a los estudiantes, ¿no? Que después del parón de los exámenes parece que han vuelto otra vez a la guerra, ¿no? Que no se han enfriado con las navidades, del plan Bolonia. Y están otra vez en la calle, ¿no? Sí, bueno, eso es bueno que lo estudiantes... Hablando de calle, yo sé que por parte de Izquierda Unida, aquí a nivel de la organización, pues se está hablando con los sindicatos y tal, para que también en la calle, en Écija, en el mundo del trabajo, y quizá a lo mejor el 1 de mayo podría ser una buena oportunidad, pues que se exprese esa situación que hay tan grave que estamos comentando y que, bueno, que más o menos está metido en las casas de la gente, pero no ha salido hacia afuera, aparte de alguna delación como, por ejemplo, que tuvo el SAR otro día en el Servicio Andaluz de Empleo, pero que se cree una dinámica de presión y que se vea que este es un problema gordísimo y que de la clase trabajadora no puede seguir así y que las políticas no pueden ni vamos a consentir que sigan de esa manera, ¿no? Quizá a lo mejor el 1 de mayo sea una buena oportunidad. Yo creo que se está trabajando para que a lo mejor pues dentro de unos días pues haya un manifiesto o haya una propuesta ya más unitaria y concreta sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? Hombre, es momento para que la ciudadanía, sobre todo la clase trabajadora, manifieste su actitud crítica de todo lo que está pasando, ¿no? Sobre todo se decía al gobierno, y que el gobierno se dé cuenta de que, bueno, que esto puede ir para largo, y si no cambia un poco esa mentalidad, ¿no? Bueno, escuchábamos hace poco al señor Sorbe, que decía que no había mucho margen más de maniobra de lo que ha puesto el gobierno encima de la mesa, que si un ministro de Economía no es capaz de afrontar esta situación, pues lo mejor que se puede hacer es... Decía que quería ser ministro, ¿no? Sí. Entonces, claro, da una sensación de poca motivación, de poca actitud. Lo mejor que podría hacer es irse de cacería, a ver si con eso lo cesa y no se tiene que ir. Bueno, pues despedimos el programa. Venga, pues el próximo lunes de nuevo estaremos aquí a las 10 y podrán escucharlo en las emisiones en diferido. De acuerdo. Las repeticiones que se hagan a lo largo de la semana. Venga, un saludo. Venga, buenas noches. Hasta luego. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes La Tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, La Tertulia.